Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire. Tito, doble P. Compadre. Compatito. Doble P. Ay, mamá. Pendejado quisiera ahogarme en esos lindos melones. Que buenas nenas. El cuernito ahí lo dejé, va a pasarte a recoger. Tú me dices qué hay que hacer, ya me chingue el pitafer. Para sentirte otra vez, para comerte otra vez, para destrozarte, bebé, traigo un polvito de nuez. Sola y soltera es amante del mar. No es de cualquiera, su culo especial. Ay, mamá. Ay, chiquión. El vinculado que me sigue trayendo la güera. Competencia, les digo, pónganse bien vergas, perras. Me mueve, que escupe, que tira, que pega y que pega. La desvelada y si no me contesta, me ondea, ea. El cuernito lo dejé, pa' pasarte a recoger. Tú me dices qué hay que hacer, ya me chingué el vitaper. Para sentirte otra vez, para comerte otra vez, pa' destrozarte, bebé, traigo un polvito de nuez. Sola, soltera, sama, de, del mar. No es de cualquiera, es un culo especial. Sola, soltera, samate del mar. No es de cualquiera, es un culo especial. Ay, chiquión. Compadre. Doble P. Suena Prague Music y la doble P con Patito. Ay, mamá.